Ángeles, Vicente Lima me acota que esto es Río Sena de Piazzolla, que lo vinculamos a Hugo, ¿no? A Hugo, sí. Castillos, por su espacio Utopías, que usaba esta cortina. Yo no la identificaba inicialmente. Recordemos que hoy, 26 de mayo, es el Día del Libro en nuestro país, porque un día como hoy, de 1816, se fundaba en nuestro país, en lo que hoy es Uruguay, la primera biblioteca pública. Para conmemorar ese aniversario de la Biblioteca Nacional, se celebra cada 26 de mayo el Día Nacional del Libro. De acuerdo a lo publicado por la Universidad de la República, se tomó la decisión de originar este día. Se señala en una publicación que la Biblioteca Nacional está destinada a preservar y difundir el patrimonio bibliográfico y documental del país. Fue fundada a iniciativa de José Gervasio Artigas, bajo la consigna aquella de "sean los orientales tan ilustrados como valientes". Damaso Antonio Larrañaga, el sacerdote, fue el primer director de la biblioteca, que en lo que se conoció como su oración inaugural dijo: "Una biblioteca es el foco en que se reconcentran las luces más brillantes que se han esparcido por los sabios de todos los tiempos". Y nosotros estábamos planeando, o sea, proponiendo sumarse en esta jornada, viniendo a buscar libros aquí a la radio, ¿no? Para que hoy, mañana, pasado, celebrarlo de esa manera, ¿no? Teniendo un libro. El Parlamento publicó una lista de libros. ¿Qué es lo que están leyendo en este momento cada uno de los parlamentarios? Es muy interesante lo que está leyendo cada uno, ¿no? Por ejemplo, Manini Ríos está leyendo tres libros. Uno de Ignacio Munyo, otro de Rodolfo Saldain y el otro de Sanguinetti. Para tener una idea, ¿no? Pero hay de todo, imagínense. Recorrer uno por uno lo que están leyendo en este momento los parlamentarios. Hay que decir que en esta historia que vos decías de por qué se elige esta fecha y que es Artigas el que manda crear esa primera biblioteca pública, se lo manda él desde Purificación, ¿no? En una nota al Cabildo en agosto, el 12 de agosto de 1815. Y el 4 de agosto de 1815, o sea, una semana antes, había sido que Damaso Antonio Larrañaga le mandaba también una carta al Cabildo proponiéndole suplir con buenos libros la falta de maestros e instituciones. Y ahí plantea la necesidad de crear una biblioteca a donde pudieran ir los jóvenes y todos los que estuvieran interesados en la educación, en educarse, ¿no? Y bueno, llegaron una parte de los libros para la nueva biblioteca, llegaron de José Manuel Pérez Castellano, que dice que hizo una donación, parece, muy grande de libros, y la primera biblioteca pública se instaló en la Ciudad Vieja, en lo que es ahora la Plaza Zavala. Es interesante que la Biblioteca Nacional actual diga en estas fechas que es la única institución creada en aquella época que sigue tal cual, sigue vigente, sigue funcionando. Que tengo que decir, por lo menos en redes, lo que he visto de la Biblioteca Nacional, promueve muy buenas cosas. Yo he visto muy buenas cosas promovidas por la biblioteca en cuanto a autores, en cuanto a trayectorias, libros, con invitaciones a concurrir. Es muy interesante el trabajo que le hemos visto. Sí, nosotros, se habla de Hugo Castillo, por supuesto, en esa labor de regalar libros todos los días, y que también las vueltas de la vida han querido que los libros sean una forma de obtención de recursos, ¿no?, de la radio, libros que vienen desde la audiencia y que van hacia la audiencia también, en una especie de puente en que se transforma la radio para circular ese objeto tan valioso que siempre hay que revalorizar, que muchos de nosotros, bueno, hemos tenido ese, no sé si llamarle privilegio, pero de poder crecer en familias que valoraban los libros, que también apelamos a que ustedes nos escriban y nos digan libros que han sido muy importantes en sus vidas, que de una forma u otra los han marcado, y que se animen a venir por la radio, como vos decías, en estos días, también con el puesto que está poniendo Fátima, pero aprovechar además la oportunidad de llevarse libros muy valiosos, por muy poquitos pesos, ¿no? Porque no está lejos la intención de manejarnos con precios que en otros lugares se manejan, que sea esto una forma de sí obtener algún recurso para la radio, pero que los libros estén entre la gente, desde los clásicos más antiguos, que a veces nos llegan ediciones que la gente entrega como tesoros acá a la radio, hasta libros de coyuntura actual, ¿no? Desde ensayos hasta la narrativa más valiosa, libros que nos llegan desde Cuba, por ejemplo, que si no están acá es imposible conseguirlos, ¿no? Aquí en las librerías uruguayas, clásicos de política, de ensayos políticos, en fin, realmente una variedad que los invitamos a conocer, ¿no? Exactamente. Te digo, Hernán, que anuncian para hoy a las 12 una conferencia de prensa por el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, donde va a hablar el director de la biblioteca, el encargado del Instituto de Letras de la Dirección Nacional de Cultura, el director de ediciones de Banda Oriental, y que va a estar también el intendente de La Valleja. Mirá. Van a presentar la última edición de la revista de la biblioteca Dos Siglos. Y están también anunciando, dentro de un ciclo, esto es para mañana, el ciclo se llama Amanda y José Pedro, la literatura, un proyecto de vida, que te va a sonar acá lo que te voy a decir. Ajá. Porque este encuentro de mañana, José Pedro y Amanda desde la perspectiva de la familia, es de Álvaro Díaz Berenguer. Mirá vos. Uh-huh. Y se va a transmitir por YouTube para que la gente pueda acceder. Parece que se había previsto hacerlo algo bastante más sencillo, pero hubo mucho interés, se mostró mucho interés, y por eso lo van a retransmitir en vivo por el canal de YouTube Cátedra Alicia Goyena, y los comentarios que se hagan en el chat de YouTube van a ser compartidos al expositor, así que va a ser bastante movida la cosa. Y hablamos del libro, Ángeles, del valor intelectual, artístico de un libro, pero también en estos tiempos hay que revalorizar, ya desde hace un buen tiempo, el valor del libro objeto, ¿no? Sí. Ante las versiones de otros formatos que el desarrollo tecnológico han ido planteando, esto de que, bueno, se leen celulares, se leen tablets en distintos dispositivos, además de computadoras, el apelar al libro como objeto tangible, que vos lo tenés, que lo marcás, que le pones un marcador, que te acompaña junto a la mesa de luz, que te acompaña en un viaje, que significa también la transmisión de generaciones de unas a otras, que tanta cosa representa, seguir defendiendo eso, las bibliotecas de nuestras casas, la obra artística que en sí puede tener, las ilustraciones de un libro, las tareas de conservación, de preservación, que también son oficios, ¿no? Todo eso, defenderlo también del libro como objeto en estos tiempos, y defender el hecho de leer, no de ojear en un celular, que estamos ahí meta pulgar dando vueltas buscando imágenes, videos, todo por arribita. Exacto. Todo por arribita. Y que todo, que si no se mueve, si no tiene fotos, no, sino el hecho del cultivo intelectual, del alimento intelectual, y también desde la sensibilidad, y que está fundamentado hasta científicamente el beneficio de leer, con tiempo, de leer cuidando además los ojos, porque en esto de los dispositivos electrónicos también tienen su vuelta en ese sentido. y estábamos bichando en estas horas algunos apuntes sobre el beneficio de leer que recordaban que partimos de un cerebro humano que no estaba genéticamente diseñado para leer, que lo que entendemos como lectura surgió hace unos 6.000 años, pero que el cerebro nuestro es hijo de una evolución de decenas de milenios, dicen, y que se destaca en la neuroplasticidad de nuestro cerebro para adaptarse a lo que es la función de la lectura, y que la actividad neuronal en el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el área relacionada con las funciones verbales, ya se registraba, dice algunos apuntes, en los lectores más jóvenes, pero se intensificaba a medida que aumentaba la edad y la experiencia, al mismo tiempo que en el hemisferio derecho, el vinculado con las funciones no verbales, la actividad decrecía, pero que aunque se suele relacionar con el aprendizaje durante la infancia, la neuroplasticidad no se limita a ese periodo, así como el organismo sigue produciendo neuronas nuevas durante toda la vida, y no solo durante los primeros años, como se pensaba hasta no hace mucho, también esa neuroplasticidad tiene lugar en diferentes etapas del ciclo vital. Y bueno, entre los beneficios de la lectura, se recuerda en estos tiempos ese hecho de la salud, del cultivo de las conexiones de nuestro cerebro que ayudan a preservar la salud, a enlentecer el deterioro cognitivo, las patologías que aparecen con el tiempo, al llegar a la ancianidad, en fin, el hecho de la lectura ayuda en ese sentido, además de todo lo que significa espiritualmente, ¿no? El hecho de viajar por el mundo, de conocer las historias que nos ayudan a tener una, en definitiva, a crecer en la condición humana a través de recorrer las hojas de un libro, ¿no? Bueno, de aquí al fin del programa, capaz los oyentes nos pueden contar o qué libro leen ahora, o qué libro es el que recuerdan mejor, el que más les gustó, el que más les aportó, no sé si se puede elegir. Yo estoy leyendo un libro que me prestó Héctor Vicente, que en realidad lo fotocopió, es de esas cosas que ya no se encuentran, el de Massetti, sobre Massetti, con prólogo de Rodolfo Walsh, de cuando llega él, cuando va a Cuba, en lo que se supone que es un viaje periodístico, es un viaje periodístico, y bueno, cómo llega a La Habana, después cómo llega a la sierra, cómo llega a conocer a Fidel, todas las vueltas que tiene que dar, las cosas con las que se encuentra. Un libro, la verdad, que interesantísimo. ¿Ese es el de Los que luchan y los que lloran, es? No sé si es el nombre ese. Bien. No lo tengo al lado mío ahora. Varios, sí. Pero eso y el anterior estuve leyendo de Las mil y una noches, una de las selecciones. Claro. De Las mil y una noches, que son impresionantes realmente. Sí, yo siempre me quedo entre los libros que me impactaron por la forma en que está escrita, la estructura narrativa que tiene, El otoño del patriarca de García Márquez, ¿no? Que no tiene punto hasta el final, ¿no? Y te tiene una técnica muy particular, ese como impacto de las sensaciones que te atrapa de su lectura. Ahora estoy leyendo, siempre uno tiene dos o tres a manos ahí de acuerdo, sí, a lo que puede, o unas memorias de viajes de Frei Beto, que lo compré acá en la radio, sí, que bueno, de viajes a países socialistas, o que en su momento eran socialistas, que estaba muy muy interesante. Pero bueno, que la gente nos relate. María Elena Melo mandó un mensaje. Primero es una imagen impresionante, armada toda con libros. Ahora te la mando. Feliz día del libro, dice. Que el libro siempre sea ese puente que dice Hernán, que no tiene fronteras. Tengo una bolsa de libros para llevar y no he podido. El libro es un compañero, un amigo, hay que aferrarse a él. Cambiamos cuando leemos un libro, nuestra mente, nuestra sensibilidad, nuestra mirada a la vida. Siempre hay que tener un libro a mano. Sí. Acá Héctor del Buceo nos manda una frase de Miguel Cervantes del Quijote, que por supuesto si habrá que pasar por ese libro, ¿no? Del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio, dice. ¿Sí? Esto lo escribió Miguel de Cervantes hace unos cuantos añitos, ¿no? Ahora sí, eso se podría atribuir a mirar televisión, eso, ¿no? Que se te puede secar el cerebro de eso. Oh. Mirá lo que nos manda Sani. Dice, con vigencia ya del alto al fuego, los israelitas destruyeron el templo del libro de los palestinos en Gaza con ejemplares valiosos. Esto hay que decirlo también, es muy cierto. Exacto, y como siempre el fascismo ha apuntado a quemar libros, ¿no? A atacar los centros de cultura, como porque saben el valor que eso tiene, y como también, bueno, muchas veces se arriesgó la vida por preservar libros, ¿no? Por guardarse. Jorge de Bella Italia dice, recuerdo Platero y yo. Es un mensaje que... Sí. Hay un audio, a ver, para irnos a la pausa, de Teresita de La Teja. Dale. Coincidimos, Hernán. Dos libros me impactaron. El Otoño del Patriarca y El Cumpleaños de Juan Ángel. Son dos libros que cada tanto vuelvo a repasarlo. Y después, bueno, la infinidad de libros que he podido leer gracias a Hugo. Todavía yo se los llevaba de vuelta después que los leía, y tengo que juntar una cantidad de libros que me quedan para llevárselos y compartirlo con otros compañeros. Gracias. Bien, Teresita, gracias. Y bueno, sí, el aliento a que vengan por acá, que celebremos este día llevándose libros, de aprovechen de la radio hasta las 6 de la tarde, pueden pasar. Están entrando más mensajes, pero hacemos la pausa. Sí. Ángeles, a la vuelta venimos directo con nuestro corresponsal en México, Eduardo Victoria Baeza, que hoy nos preparó la columna anticipada, porque está con otras actividades. Y bueno, después seguimos con los mensajes que nos están mandando también, y pueden hacer, contar qué libro los marcó, les impactó, qué libros recomiendan también, porque quizá esas recomendaciones las tenemos por acá y pueden pasar otros a llevárselas de la radio.